claro, impropio. Loco, loco, borracho y vacío. A veces soleado y a veces sombrío. Hijo de nadie, padre del desvarío, tuyo y mío, del frío, de lo absurdo, de las noches sin dormir. Espíritu en guerra, corazón de furia, noches de vino y codos a rascar, en el bar donde el amor se folló alguna puta y fue sin pagar, no muy satisfecho, engañado, muy engañado, buscando un cuerpo al que abrazarse, menos triste que el suyo.